Hey, y buenas tardes a todos. Yo soy Yihad y estamos iniciando Mecha Garrison. Muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy aquí en Radio Rakuen. Y agradecemos su apreciable compañía. Ya nos encontramos en el chat. En este momento vamos a saludar a todos los que se encuentran por allá. Saludos. Ah, sí, y eso que acaba usted de escuchar es nuestro parole officer, Uma-chan, que el día de hoy, quién sabe por qué azar del destino, se encuentra con nosotros. Probablemente la anarquía que hicimos en los últimos programas ha hecho o ha generado los suficientes estragos como para que tengan que venir a auditarnos otra vez la operación. Así es que muchas gracias por estar aquí, Uma-chan. Esperemos que todo esté bien. ¿Cómo esperas? Es que yo esperaba que escribiera saludos con L y no con K. Ah, ¿sí? Ah, es cierto, puse sacudos en el chat. ¿En saludos. ¿Qué piensas, ¿En qué pienso? ¿En la inmortalidad del cangrejo? Evidentemente. Y adicionalmente, cumpliendo una promesa que nos había hecho desde hace ya varias semanas, tenemos aquí al buen Mogokan, que hoy nos platicará de algunas cosas relevantes sobre Warhammer. Tristemente, el Master y el Flaquito no han pasado revista el día de hoy, así es que no sabemos si nos están escuchando o no. Si no, bueno, ya les avisaremos que revisen el programa una vez que lo subamos. Ni modo, lo tendrán que escuchar en grabación y no en video. Pero bueno, pues aquí vamos a estar acompañando un ratito. Y pues listo, ya estamos en el chat, también ya estamos en las redes sociales. Si quieren dejarnos un mensaje tanto vía Facebook, Twitter, chat o correo electrónico, ya saben, nuestras redes sociales son MECHAGARRISON, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya que estamos por aquí, vamos a nuestra gustada sesión de los anuncios parroquiales. Y en los anuncios parroquiales vamos a recuperar rápidamente quién es o qué es lo que tendríamos que estar haciendo. Hoy todavía tienen una oportunidad de ir al, abro comillas, Electronic Game Show, cierro comillas. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque desde antes de que llegara la fecha del evento, si usted recuerda en el programa pasado, le estaba comentando que por más que rastreaba y rastreaba, no encontraba nada que estuviera relacionado con algo de videojuegos. Sí iba a haber unas ligas para que pudieras estar en el eSport, pero no sé si, o al menos es mi loca percepción del universo, no sé si aquí Mogokan o Uma-chan están en las mismas, pero si tú vas a un Electronic Game Show, esperas ver videojuegos, esperas ver a las casas que publican esos videojuegos, esperas ver a las plataformas que venden esos videojuegos, de alguna forma mostrándote ya sea sus lanzamientos que quieren impulsar o sus nuevos lanzamientos, y a toda la estructura de distribución que de alguna forma se enriquece por ese tipo de cosas. Bueno, de hecho, a niveles en general, uno tiene como que al EGS, en teoría debería ser como que al nivel de la Comic-Con, evidentemente una relacionada con el mundo de cómics y el otro con el mundo de los videojuegos, porque finalmente son principalmente esos los juegos electrónicos. Y en ese sentido debería ser algo no nada más limitado a que pudieras ver ahí los juegos, sino también conocer y que te presentaran los prototipos, las nuevas plataformas, los desarrollos que están orientándose en ese sentido, y toda una gama que debería brindar el concepto mucho más interesante, y que te desvíes mañosamente hacia cualquier cosa que tenga que ver con esto de la tecnología y la electrónica, pues de repente es como sentir que quieres ir a Radio Shack y terminas en un Steren. Sí es como que lo mismo, pero no es igual. No, y además porque te vas con la sencilla. Porque rastreando cuál iba a ser la lista de invitados desde el viernes, entiendo que le quisieron dar un cambio y le quisieron dar un cambio orientado a que el viernes fuera como una super fiesta de videojuegos y de cosas de tecnología. Y dices, va, te la compro. Y que a lo mejor en ese evento necesitas tener gente que te ayude a animar la fiesta. Entonces hace sentido que aparezca uno o dos youtubers, que haya un standupero, que haya algo de cosplay. Pues para que digas, ok, pues es como un evento bastante geek, suena y haces dos, tres presentaciones como adelantando lo que venga para ya el día fuerte, que sería el sábado y el domingo, pues para que la gente vaya y se dé una vuelta por la exposición. Pero pues resulta que en lugar de hacer eso, te colocan a un montón de gente que parece que está relacionada con los videojuegos porque dice que los juega. Y bajo ese supuesto, como tienen su canal de YouTube, pues ya, listo va. Es como si nos invitaran a nosotros en Mecca Garrison a ir allá y que nosotros fuéramos uno de los ejes para sustentar un Electronic Game Show. Pues, ¿y yo como por qué? Exacto, Diría el ¿en antiguo qué presidente. nivel de autoridad me tienen? ¿En qué rama? Como para que eso sea válido. Pero además, mira, el problema es, estás viendo ahí una gran cantidad de vicios y de los malos, de los que son, vámonos por el caminito fácil. ¿En qué sentido? Todos sabemos que hoy en día es la onda ser youtuber y vivir de ello, o por lo menos pretender que se puede vivir de ello, y sí se puede, pero requiere un trabajo que a todas luces no es nada más lo que vemos en videítos graciosos y cosas así. Un gran esfuerzo que han hecho todos los chicos que buscan sostenerse con estos canales de YouTube es que tarde o temprano, y diría Dross, más temprano Temprano que que tarde, tarde, ajá. todos terminan sacando su canal de videojuegos. ¿Por qué es esto? Porque los videojuegos jalan. Así como la internet no podría existir sin el porno, sin el sexo, los youtubers no pueden vivir si no tienen un canal de videojuegos en donde se la pasan jugando, reseñando y comentando lo que ocurre mientras juegan. Ese es todo su vínculo con un Electronic Game Show. Y es algo meramente por necesidad, porque al final de cuentas de lo que ellos viven es de likes, de lo que ellos viven es de jalar gente, de ser trending, y de ahí se está colgando un evento que a todas luces, en lugar de trabajarle, porque no la tienen tan complicada, son videojuegos, es de las industrias más autosuficientes que tiene actualmente esta sociedad. Y se avientan a tomar el caminito fácil de, pues invitemos a los youtubers y vamos a volvernos otra cosa, porque eso ya no es un evento como el que debería. ¿Qué parecía? Parecía que levantaba por esta convocatoria que hicieron para que jugaras sesiones que eran oficiales para el Campeonato Mundial de StarCraft. Eso va muy bien, eso sí es como un tiro en la dirección correcta, pero el otro es algo que te desvirtúa y que a la larga te hace fácil el trabajo, pero degenera el resultado. Sí, completamente de acuerdo. Y creo que ahí lo único que hubiera sido más rescatable es la parte del cosplay, que regularmente sí está completamente vinculado y en todas las expos, tanto de cómic como de videojuego, vas a ver gente haciendo cosplay. Muchas de las influencias de los personajes que te hacen que empieces a generar tus atuendos, pues vienen de esos lugares, de los videojuegos. Entonces, hace mucho sentido. El tema es que otra vez lo terminaron todo reenfocando ese tipo de tendencias y se les olvidaron como las cosas fuertes, porque de lo que he logrado ver tanto en la información que colocan en su línea de tiempo como lo que han estado moviendo en los videos lives que están ahí, creo que lo único que es de tecnología son las computadoras Acer que están ahí vendiendo y todo lo demás no hay, no hay ningún publisher fuerte, no hay ninguna plataforma que diga, ok, PlayStation les da su bendición, Xbox les da su bendición, Nintendo les va a dar su bendición y no me vas a decir que no venden. O sea, tan venden que ya hay esas instituciones aquí, tienes una tienda en México, tienes ya productos en líneas de distribución ya de las tradicionales, etcétera. O Digo, sea, aunque llegaron dos, llegaron mini SNES, quiere decir que para los corporativos existimos, de todos los países que pudieran tener en consideración, no a todos les llegan este tipo de productos que son tan limitados y efectivamente aquí no llegaron tantos como quisiéramos, pero llegaron. Entonces, ¿de qué pinta? Sí pinta, de que debería haber presentaciones mucho más robustas, elementos más atractivos, pues claro que los hay, quieran o no, el mercado, la economía, todo es suficiente para que se pueda hacer, pero definitivamente lo que no pareciera es la voluntad y las ganas de echarle ese esfuerzo y te vas por la fácil, y eso es lo que la mayoría de las veces te causa mayor estrago mental, es decir, ¿por qué no le echan ganas? que la verdad no sé qué cosa no les alcance, porque en realidad podrías tener un acuerdo, al menos simplemente de imagen, conseguirte las botargas de Nintendo que estén dando una vuelta, un mini stand, o sea, son cosas que podrías decir, es que deberías de estar. Yo lo que identifico pensando, yo no armo este tipo de cosas. Yo no armo este tipo de cosas, pero probablemente el ofrecimiento de ir a este evento les generaba más gasto a las compañías y a esas plataformas que el hecho de estar. Y aquí revisando la línea de Twitter del Electronic Game Show Live, aparece una monita y justo es Lekpkim, ¿qué es? Lekpkim 17, que como dices, es una youtuber. Y como se fue a jugar Overwatch, entonces ya la sacas para que digas, oh, sí, está jugando Overwatch. Pero a mí no me interesa. O sea, si yo voy a un Electronic Game Show, no voy a ver a la monita de YouTube, ¿no? Otra cosa sería que se armara la reta con ella, que liderara un equipo y que todos estuvieran jugando en conjunto y que todo eso se transmitiera desde ahí. Eso sí te lo compro. Bueno, pero es que ahí también cabe el hecho de que a los muchachos les llama la atención que es una chica jugando. Es donde entra la estupidez humana y dices, ah, sí, está jugando. Ah, es una chica. Ah, tiene boobies y un hoyo. O sea, no manches. Pero justo eso era lo que yo estaba platicando el día de ayer con el buen Neto, justo debatiendo esto de, oye, ¿fuiste? Le dije, pues no. Además, yo invité casualmente al buen Neto y le dije, oye, Neto, pues nos lanzamos. Y me dijo, ah, ¿va a haber algo bueno? Exacto, va a haber algo de Y verdad. me hizo revisar la lista y dije, ah, no, no hay nada bueno. Y ya después, sí, me di cuenta que lo único que tenían era puro gente que salía en YouTube, ni siquiera dijeras, bueno, está Xbox, está Blizzard, con una interacción oficial para Overwatch, en donde se juntó a todos estos monitos y jaló, y dices, va, esa sí te la compro. Exacto. Pero nomás que se les ocurrió hacer la reta del Overwatch. Nada más porque invitaste a la que vive en la esquina de tu casa y ya hiciste el evento de Overwatch. No manches, o sea, realmente trabájale tantito más, consigue las licencias, consigue el esfuerzo para traer ya en el menos intenso de los esfuerzos, consíguete una plática de uno de los N desarrolladores, porque esto no lo crea una persona sola en su garage. Una plática de lo que implica el esfuerzo de desarrollar y lanzar un videojuego de este calado es algo más afín, más interesante, pero además que realmente te pueda traer otro tipo de intereses. El chiste de las expo, en realidad, es que tú conozcas qué se está haciendo en el tema que estás visitando para saber en dónde puedes encontrar ciertos elementos y hacia dónde debes apuntar. Una expo que no te presenta los elementos para que tú puedas incurrir o innovar dentro del mismo género que es la expo, no te sirve para nada. Digo, y el ejemplo más sencillo y que además yo aplaudí muchísimo es recientemente este año se hizo la primer expo tatuaje en la Ciudad de México, pero además no quiere decir que no existan expos de tatuajes, sí, pero esta es la primera que se hace y que se hace como deben ser, en serio, en forma y con trabajo. Y lo que te presentaban no nada más era un montón de gente profesional de este negocio haciendo tatuajes a diestra y siniestra. Había pláticas, por ejemplo, de las normas de salud que debes cumplir para poder tener tu estudio de tatuaje. También había proveedores de insumos como las tintas, las agujas, las maquinitas. Había gente invitada de otros países muy reconocida para hacer trabajos con diseños nuevos y que tú lo pudieras ver durante los días de la expo en vivo cómo estaban haciendo ese trabajo. Esa es una expo en donde puedes ir como cliente, como proveedor, como entusiasta, como ignaro total que se quiere involucrar y tienes toda la información para hacerlo. La Comic Con, de verdad, que ese es gran parte de su éxito. Te presenta lo que se está haciendo, pero también todo lo que necesitas para tú incurrir en el tema de los cómics, de las publicaciones, que ha crecido y que se ha vinculado con el cine, con videojuegos, con un montón de cosas. Y que algo que es tan cercano como este evento del Electronic Game Show se empiece a desviar, a irse por el evento barato. Porque yo no te Bueno, compro que un... barato y es No, entre comillas, barato barato para quien lo para hace, quien lo sí, hace. claro. Porque además, exactamente, es a lo que voy, barato para hacerlo. Porque el organizador buscó la manera de economizar lo más posible para atraer gente que de por sí ya va a un show, que con el tiempo se ha ganado un cierto reconocimiento y que evidentemente cada vez cuesta más. Y que en lugar de ofrecerte cada vez mayor calidad, te den un evento que ya ni siquiera se relaciona como debería con el tema que tú buscas, ya se empieza a acercar más a rayar con ser un fraude y un engaño que otra cosa. Sí, completamente de acuerdo. Y por ejemplo, lo que viendo aquí la lista de las cosas, de las actividades de la expo, está una serie de foros y son aplicaciones de realidad virtual y aumentada en sectores productivos. La psicología deportiva de los esports. Tendencias inalámbricas en los gamers. Neta, ¿hay tendencias inalámbricas en los gamers? O sea, como si tuvieras opción de seleccionar si vas a irte al inalámbrico o no. Realidad virtual contra realidad aumentada. Simulación de experiencias. Ah, esa podría ser un poco más de debate y muy, muy hardcore. Josbando, juegos románticos y el mercado femenino. Al menos, ¿no? Sí, siento que llega como 3 décadas tarde, pero Sí. bueno. Competencia o chica poser. Justo lo que decía, o sea, ¿en realidad es una monita que solo se puso a jugar o en realidad es que es alguna otra cosa? O sea, yo la verdad el 80% de estas cosas no iría, no me metería y vamos a decir que conmigo ya la tenían comprada. O sea, yo estaba casi dispuesto a ir a gastar O mis sea, tú ya eras 250 cliente, pesos. exacto. Bueno, es que a ti se te olvida que estás en la temporada donde los millennials son los que dominan ese tipo de cosas, los hipsters son los que quieren ese tipo de temas donde creen y piensan sobre si te van a dar la opción de que tengas tu controlito con cables o no, No, en donde son mira, cosas de otro tipo. al final de cuentas también involucra un tema doloroso en el sentido de, yo más bien lo que veo es que Efectivamente, se está desvirtuando porque además en el fondo también se ha desvirtuado mucho el concepto de qué es ser un gamer. Y ese sí. debate está durísimo porque al final de cuentas, si tienes 28 aplicaciones de jueguitos descargados en tu celular y mientras estás en el pecero esperando llegar al trabajo o mientras estás esperando tu próxima sesión de pilates, te la pasas jugando cualquiera de estas aplicaciones, ¿eres gamer? O sea, ¿eres gamer cuando por juega otro lado los pitufos y la granjita todo el cuando, día? Exacto, cuando juegas Candy Crush. ¿O eres gamer cuando has entregado media vida a una plataforma, a una consola o a un juego como en su momento ha sido World of Warcraft? O a una saga, ¿no? Puede ser el maestro de todos los Links y Zeldas. Exacto, o haberte chutado todos los Metal Gear y escupir sobre Medal of Honor, o sea, y aventarte toda realmente, la saga de juegos de terror, o sea, conocer a fondo, echarte todos los Resident Evil, los Silent Hill. El tema es que creo que, como tú lo mencionas, están yendo por la solución barata, que es la, al día de hoy no hay forma en que a la gente, es más, al día de hoy decir gamer ya no es un término despectivo. Uh-uh. Hay gente que se pone la medalla diciendo que era gamer. Lo único que indica eso es que juegue Candy Crush. Exacto. O sea, que los videojuegos han permeado a tantos niveles y a tantos sectores que al día de hoy ya no lo ves como algo extraño. Y es como supongo en algún momento de la vida era como jugar cartas. Jugar cartas no significa que seas un gambler, un apostador. Uh-huh. O sea, alguien que sí sepa cómo jugar, ¿no? Ya era tan común el que todos tuvieran un mazo de cartas en su casa, pues que puedes jugar el juego y tan. Pero eso no te hace un tabur. Por eso tienes que ir a un lugar y es un lugar con toda una dinámica específica. Uh-huh. Y como bien comentas, la idea de las expos es, uno, empezar a evidenciar esto y empezar a hacer que la gente conozca más de ese mundo y se prepare y todo. O sea, busquen las expos hasta de perros. Y justo lo que te van a decir, van a dar un camino para que entres al mundo de los perros y tienes gente bien hardcore ahí que te va a explicar, no, es que mira, cuando pasa esto, o es que deberías de hacer esto. ¿Verdad? Eso es justo el punto que tendrías que estar. O gente que dedica su vida para entrenar a un perro de raza, la que gustes, para que sea la mejor, el mejor espécimen uh-huh. de esa raza. O la mejor técnica o el mejor entrenamiento. Y al mismo tiempo están otros locales en la misma expo en donde te venden la croqueta para que tú le puedas dar de comer y sientas que haces un gran esfuerzo para tu perrito recién adoptado. Esa es una expo, es un espacio donde realmente te puedes sumergir al nivel que tú quieras dentro del tema de la misma expo. Cuando una expo no logra eso, te están vendiendo espejitos, te están engañando. Sí, yo casi les diría que ustedes saben que nosotros estamos en México, pero y en México hay una hay un lugar que se llama la Friki Plaza. Pero cuando ir a la Friki Plaza te da una experiencia más inmersiva de cosas gamers que el Electronic Game Show, estamos en serios problemas. Exacto. Y creo que este fue el evento. Es más, como concepto, la Friki Plaza da más soporte a la cultura gamer que el Electronic Game Show. Y tristemente, sí hubo una época en que, pues, al menos casas como PlayStation, Xbox, la gente de Game Planet, Konami, sí iban y sí presentaban, o al menos colocaban un stand y se veía la presencia. si hubieran mantenido eso y le hubieran incorporado todo eso, sería una experiencia más completa. Claro, pero las casas grandes te piden estándares, te piden calidad, te piden un esfuerzo grande. Porque tienen que asegurar el beneficio, o sea, no nomás sí porque se te ocurrió. Que dicho esfuerzo no se traduce en otra cosa más que trabajo. Sí, inversión, sí esfuerzo, pero todo eso se traduce en trabajo. ¿Por qué? Porque cuando te dedicas a organizar eventos de este tipo, pues no es que lo quieras hacer siempre con 5 pesos. O sea, vives de eso, le tienes que invertir. Cuando tu decisión es, le invierto un poquito menos, pero además le echo la hueva y me voy por el camino fácil y quiero seguir explotando el mercado y tener la tajada que siempre me he llevado, porque ya me lo gané, porque ya estoy cobrando derecho de piso, porque siempre he estado aquí. Pues estamos eso en no, un problema. Exacto, eso no se puede. Miren, solamente vean, los invito a que ustedes revisen cualquier publicidad o de las imágenes que ahora es muy fácil conseguir de cualquier electronic game show que hay en el mundo mundial. Y vean cuáles son los patrocinadores que aparecen en las imágenes principales. Los patrocinadores son Sony, son exacto. Microsoft, son Blizzard, son EA Sports, cosas, y en el peor de los casos son patrocinios vinculados. Uh-huh. Claro. Vaya, hasta bebidas deportivas, o suministros de baterías, de electrónicos, de otros elementos. Te vas aquí a la de México, te das una vuelta y cuando tus patrocinadores principales son Coca-Cola y Takis, perdón, pero no eres un Electronic Game Show. Es cierto, sí. O sea, véanlo, ustedes revisen toda la imagen del Electronic Game Show y los dos patrocinadores fuertes, los que siempre salen, los que siempre se ven, eso solamente significa que ellos fueron los que les dieron más lana, son Coca-Cola. Es una bebida genérica intercambiable. Y si a mí me preguntan, de lo poco que conozco cómo funciona Coca-Cola, Coca-Cola da dinero a lo que sea, como sea. Uh-huh. Porque cualquier cosa puede comprar la Coca-Cola. Entonces, sí. Le dan. Uh-huh. ¿Sí? Y en el otro, Takis, que es el subproducto de Barcel, que está enfocado a los chavos. ¿Y ya? Los dos son alimentos que al día de hoy, por la regulación de comunicación y de radio y televisión, no pueden tener anuncios directos promocionando sus productos a ese sector. Cierto. Entonces, terminan colgándose en este, en donde saben que la mayor cantidad de gente, como bien lo mencionó Umachan, va a ser gente que está en cierto rango al cual tienen pocas intervenciones de publicidad para hacerles llegar su producto. Entonces, peor aún, en esta dinámica del menor esfuerzo posible, ahí lo que estás evidenciando es que ni siquiera fuiste a buscar patrocinadores, te quedaste con los que te buscaron. Exacto, con los que ya sabían que lo ibas a volver a hacer. Y ahí estás, vaya, cualquier tiendita con un arcade en su local tiene mejores patrocinios que este evento. Completamente de acuerdo. Pues te digo, cuando la Friki Plaza sale mejor. Está mejor, más nutrida en videojuegos. Y no te cobran 250 pesos para entrar. Exacto. Y la Friki Plaza también organizó un evento de cosplay. Y organiza torneos. Y hace todas esas cosas. Videojuegos y... Es a lo que voy, en la Friki Plaza no nada más te encuentras el local en donde te venden el videojuego de moda. Te puedes ir a conseguir las refacciones o el control de tu consola vintage que ahí ya sí. No lo encuentras claro, en la inalámbrica. Que ahí es donde debería de, o sea, si hay algún comercio especializado en esas cosas, tendría que estar en este Electronic Game Show. Pero y no está. Y está, mejor te lo encuentras en la Friki Plaza. Pues es que la Friki Plaza, incluso si queremos vernos todavía más estrictos, podrían hacer incluso mejores temas para. Claro, porque ahí sí hay gente hardcore. Exactamente. Esto, y la gente iría, porque sí, ellos sí juegan, son gamers reales. Sí, ahí te encuentras las zonas de videojuegos en donde tal cual, ves el chico que lleva el día entero echando la reta de lo que tú quieras, porque ya no es el ir a jugar en un ciber donde estás en una sillita, en una computadora, hecha una carcacha. Ahí estás en un jugando con una consola, sentado en un sillón, porque te vas a pasar horas. Uh-huh. Ese es un gamer mucho más hecho y mucho más armado que cualquier youtuber que pudiera haber estado en este show. Completamente de acuerdo contigo. Lo único bueno que puedo rescatar de esto es que la gente de GameSmart fue, pero eso todavía termina radicalizando más mi comentario. Qué bueno que la gente de GameSmart fue, qué bueno que la gente de GameSmart llevó todos los juegos de mesa y sus dotaciones de Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, los juegos de Catán, bla, bla, bla. Qué bueno, porque también es, al menos aquí en Mecha Garrison, también somos consumidores de juegos de mesa. Justo hoy uh-huh. vamos a hablar de Warhammer 40,000, un referente en juegos de mesa. Y al fin, y qué bueno que estuvo ahí. Pero yo me pregunto, ¿qué tiene que hacer un GameSmart en un Electronic Game Show? Pues es que si ya el Electronic Game Show le está tirando piedras a lo que se deja. Claro, no, güey, pues sí. Y vamos a vender sí, entonces claro. cupcakes ahí adentro con forma de me sorprende que no haya cupcakes. Bueno, ¿saben qué? Sí, también tengo que hacer un reconocimiento y es a la gente de Pizza Hut. Porque la gente de Pizza Hut fue y su stand es como un stand con ideas de Mario Bros. Y la verdad, qué bueno, qué padre. Qué bueno encontrarse a alguien que sí trabajó para la expo. Exacto, qué bueno que alguien sí agarró, hizo algo relacionado. Y sí ha estado metiendo como temas relacionados al Electronic Game Show. Lo que hace sentirnos bien, porque si ustedes recuerdan, o al menos también en Anime Anímate, han mencionado que en ocasiones, hasta en el mismo Japón, hay intervenciones de Pizza Hut con diferentes personajes de anime. Exacto, las cajas de pizza con personajes de Evangelion fueron sublimes. O las sublimes. De Naruto. Sí, sí, sí. También Naruto y One Piece. No me acuerdo si eran de Naruto o de One Piece, pero eran uno de los dos y pegaron bastante, bastante fuerte. Exacto, entonces el que al menos Pizza Hut tenga esto, creo que vale la pena. Estamos retuiteando algunos de los tweets que ha puesto la gente de Pizza Hut, y ellos sí juegan. Entienden. Ahí sí te das cuenta. Exacto. Que ellos sí juegan. Ellos sí tienen un alma gamer. Exacto. Cuando el más gamer de tu Electronic Game Show es el pizzero, híjole, deberías entender que alguien está haciendo la chamba y no eres tú. Exactamente, ¿no? Entonces, la verdad es que aquí en Mecha Garrison le damos un enhorabuena de pulgar a Pizza Hut, y solo por eso la vamos a seguir en Twitter. Porque además que nos gusta su pizza, pues qué bueno que también tengan ese tipo de cosas. Exacto, y ojalá hacia adelante nos traiga, sí, Pizza Hut patrocínanos, que hagamos intervenciones de cajas con el logo de Mecha Garrison y de Anime Anímate, estaría padre. Genial. Ya sabes, puedes contactarnos aquí o mándanos un correo electrónico a cualquiera de las páginas que está Anime Anímate o Mecha Garrison por inbox, y con gusto vamos a trabajar. También queremos saludar a la gente del chat, a Neanonymous y a Vocaloid Warrior, que nos están escuchando allá. Muchas gracias por estar aquí, gracias por echarnos porras. Y sí, tenemos que identificar ese tipo de problemas que se tienen con estos pseudo organizadores. Sí, exactamente, con pseudo organizadores que existen. Cuando necesitas buscar una palabra extra para denominar ese tipo de personas. Pues es que se me ocurren muchas, pero tampoco... Tampoco nos vamos a cambiar el nombre aquí. Exacto. Pero bueno, ese es el primer anuncio parroquial, pero al final de cuentas, si usted quiere ir y dice, de seguro esta gente de Mecha Garrison, este yihad está mal de la cabeza. Ya no sabe lo que dice, puedes ir el día de hoy y darte una vuelta. Hoy es el último día del festival. También, ¿qué otras cosas tenemos? Se sigue manteniendo el evento de Matcha de la gente de Expo Japan. Sigue mencionando que es el 26. A ver, ahorita lo busco. Expo Japan. Sus eventos. El matcha es la versión asiática del tocino. Con todo va. Sí, eso es cierto. Lo utilizas para cualquier cosa. Todo puede tener matcha. Exacto. Vodka de matcha, helado de matcha, pan con matcha. Matcha Festival, aquí está. Sí, se sigue manteniendo para octubre 28. Octubre 28, 29, sigue diciendo que va a ser en Nuevo León 80. Así es que si usted quiere participar o ir, pues le recomiendo que entre a Facebook, busque Matcha Festival CDMX 2017. Y ahí le dé me interesa o va a asistir para que las actualizaciones le aparezcan y pues ya vea todo lo que va a suceder. Toma en consideración que siempre los eventos de Expo Japan se atascan. Entonces hay que identificar si en este caso va a haber preventa de boletos para que llegues con tus boletos, si no te vas a quedar afuera. Expo Japan no puede luchar contra este creciente interés por los eventos asiáticos o de cultura asiática o cosas que nos suenen similares, cada vez se saturan y se llenan más, lo cual es bueno porque finalmente los pone a considerar el hacer cada vez más cosas, pero también han aprendido dentro de sus limitantes. La muestra que tuvimos más cercana fue la última, el festival de ramen. Si cumplías con su propuesta de comprar los boletos por anticipado, ir en los horarios que ellos te recomendaban que llegaras y que te organizaras de acuerdo a sus instrucciones, la verdad es que el evento fue de lo más disfrutable. Oh, sí, de acuerdo. Rico. Si querías llegar e improvisar a la mexicana, como solemos aventarnos muchas cosas, iba a ser la cosa más miserable del mundo. Exacto. Si es que llegabas a entrar. Lo más seguro es que ni siquiera alcanzaras a entrar. Te ibas a quedar afuera, frustrado, enojado. Sorry, Wampus. Neto Mali, también. Neto quiero. También. Se quedaron con las ganas. Pero es algo que debemos también considerar como consumidores, que también debemos aprender. No todos, el cliente siempre pierde la razón, así que debemos entender que si hacemos tantito caso y seguimos tantito instrucciones, nos puede ir mejor. Sí, completamente de acuerdo. Si somos ordenados y aprendemos a tener disciplina, orden y planeación, las cosas pueden salir mejor. Siguiendo con los eventos de Expo Japan, la gente de Expo Japan me debe de ya nos debe de empezar a tomar en cuenta. Le hacemos siempre mucha promoción. Sí, ¿eh? También el 26 de octubre. El 26 de octubre va a haber un concierto de un grupo que se llama Niko Ichi. Son tambores japoneses y también otros instrumentos tradicionales. Este evento va a ser en la Asociación Mexicana Japonesa, justo donde estuvo el equipo de desastres, ahí como con su base de operaciones. Ustedes pueden conseguir sus boletos por Boletia. Tienen dos precios, como en el primer bloque, en la primera mitad el boleto vale $350 y en la segunda mitad el boleto vale $250. La verdad es que yo creo que es una de esas experiencias culturales que es muy bueno ir, porque además no es una reinterpretación, o si es una reinterpretación, es una reinterpretación hecha por locales. Y creo que eso siempre es bueno conocerlo para que empecemos a armar nuestro criterio muchísimo más amplio y no solamente nos quedemos con algunas referencias limitadas, ¿no? Todas las expresiones artísticas, ya sean videojuegos, animación, mangas, cómics, pintura, música, danza, todo ello siempre te permite tener una perspectiva más amplia de lo que es un país y de qué es su cultura. Así es que si están interesados pueden acudir a este concierto de Niko Ichi. Creo que va a ser por ahí de las como 8 de la noche. Sí, de 8 a 9 de la noche. Así es que también lleguen temprano, lleguen a tiempo. Va a ser en la Asociación México-Japonesa. Yo sé que México no sucede, pero planeen, intenten planear. Para llegar a tiempo. Y si llevan niños menores de 3 años, van a tener que pagar su boleto, ¿no? Y Pues bueno, sí. Ah, yo creo que va a ser en el escenario de la parte superior de la asociación. Pero bueno, esos son como dos de los anuncios parroquiales ya con un poco de menos de bilis. Porque la parte del Electronic Game Show sí tuvo un poco de bilis de nuestra parte. Nos echó a perder las ganas de aparecer, pero pues ni modo. Y más de Gijab que de nosotros, ¿no? Oh. Y por último, si usted no ha ido, ahí viene la recomendación de la semana. Al menos de mi parte sí le podría decir que vale la pena ir a ver Blade Runner 2049, que es la nueva película de esta saga del cyberpunk. Recordemos que Blade Runner inicia en 1982. Es una película, pues inicia casi como de culto. Y genera un impacto tan grande que posteriormente tenemos, o el siguiente rastreo que al menos yo puedo identificar con respecto a este tipo de cosas, es Ghost in the Shell. Ghost in the Shell, que también es un gran exponente del cyberpunk. Y después de esos dos, tanto Blade Runner como Ghost in the Shell fueron tan relevantes que que conquistaron por completo el segmento y lo terminaron pues acaparando y matando. Porque después de eso pues ya nada era tan relevante como un Blade Runner o como un Ghost in the Shell. Porque ya lo que hacías era nada más reciclar el tema, reciclar los argumentos, matizarlos de alguna forma diferente. Y si rastreas el anime está lleno de N cantidad de referencias a Ghost in the Shell y a N cantidad de referencias de Blade Runner. Tienes replicants en cada esquina, se hacen los mismos cuestionamiento ético-moral, es decir, tienen alma, si no, si los tienes que tratar como cosas. Y el mundo después de eso cambió. Entonces, ahora, en este año, volvieron a sacar una película en ese mismo universo de Blade Runner, pero como 28 años después. Ah, de la... Sí. O sea, es como continuación. Sí, porque Blade Runner original creo que andaban como en el 2021. Uh-huh. Y este es 2049. Okay. Y en realidad sí la hicieron muy bien. Sí tiene que ver con la historia pasada, uh-huh. Pero si no la viste o no te acuerdas... No importa. El no, desarrollo no de la historia te permite entenderlo, uh-huh, sin ningún problema. Okay. Claro que si tienes la otra parte, muchas más cosas te van a hacer sentido. Sí. Tiene una narrativa... No sé si ustedes jugaron Deus Ex. Es de un monito que le empiezan a poner partes mecánicas o bueno, cibernéticas, hasta que casi él todo es cibernético. Y justo traen un debate similar. La verdad tiene una narrativa que parece de videojuego. Uh-huh. O sea, ese guión lo puedes traducir en un videojuego de investigación. Uh-huh. Y quedaría muy bueno. Tiene un diseño... Tanto de personajes, de universos, de historia, que está muy, muy bien hecho. En algunos puntos hasta me llamaba mucho la referencia de Bioshock. Porque recuerdas que cuando entras a la ciudad sumergida, uh-huh, tienes un toque vintage, pero de high-tech. O sí, sea, son claro, cosas viejas, pero nuevas. Y hace mucho sentido porque como siguen manteniendo la estructura del 82... En el 82 había cierto nivel de tecnología, uh-huh, y lo que ellos hicieron es extrapolarla al futuro y de, uh-huh, ahí sacaron. Entonces, lo que trataron de hacer es mantener esa misma línea de extrapolación. Entonces, aunque hay cosas que son de alta tecnología, se ven como viejas. Uh-huh. No es el mundo nice de Tron, uh-huh, donde eso todo sí es high tech, uh-huh, sino este es un mundo vintage... Bioshock, pero en lugar de que estés bajo el agua, estás en el desierto, entonces todo es polvoso, uh-huh, ahí hay ceniza, y la verdad está muy, muy, muy bien realizada. La verdad es que si les gustan ese tipo de videojuegos, ver esta película les va a llamar mucho la atención, y probablemente, como yo, podrán decir, carajo, si esto hubiera sido un videojuego, también hubiera sido infinitamente disfrutable. Tiene también un uso de la ambientación musical muy interesante. Porque, ¿qué es lo que sucede? no les puedo decir que no había música. Sí había algo de música, de soundtrack. Pero la música es más o se desarrolla más para generarte emoción. Pero emoción a nivel de una reacción física del cuerpo. Porque hay N cantidad de escenas donde entran unas secuencias de sonidos bajos, así como boom, así como retumbar de cosas, y que lo mantienen durante mucho tiempo de la escena y que justo te hace que te sientas incómodo en la escena. Que te haces incómodo, y yo lo que quiero creer es que es justo lo estaban pensando para alinearte a las sensaciones de la persona que estaba ahí haciendo esas cosas en la película. Entonces, es muy interesante cómo manejan ese tipo de musicalización y ambientación, porque es bastante, bastante relevante. Entonces, sí vale la pena. Si tienes los 80 pesos del boleto, nada más vete con tiempo. También tienes que ir con un humor razonable. Porque si vas a las carreras, si vas a ir con alguien que no la va a estar aguantando y demás, créeme que no la vas a disfrutar y vas a decir, esto fue una basura. Pero si tienes el tiempo, llegas con la disposición y estás preparado, te la vas a echar. Yo creo que dura como Titanic. El único tema es que Titanic es bastante insufrible. Ligero, ¿no? Pues es una historia de amor y va. Y o sea, es más sencillo digerirlo que esta, ¿no? Entonces sí tienes que llegar como con el ánimo. Pero la verdad es que vale la pena que se den esa oportunidad. No puedo decirles que les va a encantar, pero vale la pena que la vayan a ver. O sea, sí necesitan irla a ver y sí necesitan tener una respuesta de por qué sí y por qué no. ¿Es un producto de buena calidad? Sí. Probablemente no sea para todos los gustos. De acuerdo. Ok. Sí, porque finalmente es bueno conocer esto, porque al final del día yo vi los anuncios de la película y sí fue, mi primera reacción fue, es la quinta vez que rehacen esta película, neta, ¿ya la van a hacer bien? O sea, porque yo no digo, Blade Runner, la primerita, es muy buena, tiene el problema de haber estado en un momento muy limitado tecnológica, sí. Y argumentativamente está muy limitada, pero para lo que había en el momento en el que se hizo lo mejor que se podía hacer con lo que tenías en ese momento, en capacidades tecnológicas, pero también argumentativas. Es decir, antes la gente no te aguantaba una película de más de 90 minutos. Sí, de acuerdo. Los cines no te permitían proyecciones de más de 90 minutos, porque no eran rentables. Entonces, con lo que tenían en ese momento se hizo. Desafortunadamente no ha superado muy bien el paso del tiempo. Es decir, tú ves Blade Runner y ves una película vieja, con diálogos viejos, con ambientaciones viejas, con una estructura. Realmente estás viendo una ventana al pasado. Sí. Pero se han hecho muchos intentos y hay muchas películas que son Blade Runner con otro nombre. Y hay varios esfuerzos al respecto. Todo parecía indicar que esta, Blade Runner 2049, era el reboot again. Pero no de esta reboot. Película. El saber que no es eso me alegra bastante. Y entonces ahí sí compro la recomendación. Porque yo debo reconocer que yo no estaba comprando ni siquiera las recomendaciones, en el sentido de, es una película que han hecho 5, 6, 7 veces una y otra vez, ya no les puedo creer que sea buena, pero si es así como lo estás presentando, híjole, pues ya me dieron ganas de verla. Te digo, es una continuación. La verdad es que creo que entendieron que no tenían que ser el reboot. Qué bueno. Es como ver un Batman y otra vez chutarte las perlas, sí, y el, sí, callejón, sí. Y el, ¿no?, niño con las palomitas. Dices, ya, o sea, no manches. El que venga a ver una película de Batman y no conozca el origen de Batman, que ni le vendan el boleto. Sí, De acuerdo. Pero dijo, no sé, no sé. Y la verdad es que a lo mejor estoy muy sesgado por mi background de gamer. Pero sí siento que lo que hicieron fue... Alguien de ahí jugó o un Metal Gear o ha jugado los Final Fantasy o ha jugado los Resident Evil o algo, porque dijo, ok, entiendo, lo que vamos a mantener es el mundo, vamos a darle continuidad al mundo y vamos a poner una historia que se relacione con los personajes que conocimos en la primera. Y hasta ahí con termina, eso tienes. Y cuando terminas de ver la película te das cuenta que la historia que te iban a presentar era una historia tan sencilla. Y ahí retomando alguna frase de Ranka Ali cuando canta la de Aimo, o a esta Misa Hayase cuando encuentran la rola de Do You Remember Love, terminan diciendo, ¿y qué fue lo que cantaste? Pues la canción, es una canción de moda. Es una canción de amor, de moda de hace mucho tiempo, pero es un mensaje muy sencillo. Era un Juan Gabrielazo. Exacto, y cuando terminas de ver esto, la película es un mensaje bien sencillo. Cuando le quitas todo, te das cuenta que era del punto A al punto B, directo. En el Inter te dan toda una vuelta, te presentan personajes, te los mueven, te dan twist. Y te dan twist interesantes que dices... No te voy a decir que son las cosas más ultra wow, que nadie se las hubiera podido esperar, pero la verdad es que creo que están bien hechas. Es una película bastante sólida, al menos los amigos de Rotten Tomatoes les dan un 89 y un 84 de la audiencia. Comparándolo contra el Blade Runner original, los de Rotten Tomatoes le dieron un 90 y un 91 de la audiencia. La verdad es que creo que va muy bien, porque recordemos que este tipo de películas, conforme va avanzando el tiempo, se empieza a generar como un halo y un vínculo adicional, y entonces eso hace que la percepción cada vez la hagas muchísimo más grande. Así es que una entrada de 89-84 yo creo que está bastante, bastante decente, considerando cómo somos como sociedad actual, que le ponemos una intensidad brutal a las cosas. Hasta lo que no lo requiere. Hasta lo que no lo requiere le intensiamos. Entonces, váyala a ver, pero como le comento, tenga presente que son como unas 3 horas, así es que coma, vaya al baño, no se compre los 2 litros de refresco, porque si no va a estar a la mitad de la película diciéndome tengo que levantar al baño. Yo creo que está bastante, bastante bien hecha, aunque no creo que todas las personas les pueda gustar, pero bueno, aquí el tema es el producto es de buena calidad y ya ahí entrará su gusto. Le puede gustar o no le puede gustar, pero de que no le metieron galleta para pensar cómo hacerlo de la mejor manera, eso se los tengo que reconocer. Entonces, eso es la siguiente. Y el último, recuerden que en Cinépolis, en Cinépolis está en el ciclo alternativo toda la programación de, creo que la mayoría de las películas de Estudio Ghibli. Creo que falta por ahí por Corroso, pero todas las demás sí andan por ahí. Entonces, pues si quieren ir a ver las películas de Studio Ghibli en cine, pues acudan a su Cinépolis, vean cuándo le toca y tomen consideraciones, porque los horarios tampoco es que haya muchas opciones disponibles, pero sí hay, ¿no? Entonces, sí, siempre es algo muy disfrutable. No hay pantalla de la calidad y en las dimensiones que quieras que puedan ser igualables a la experiencia de el cuarto oscuro, la proyección, la poca luz, y las reacciones. Al final de cuentas, ver algo que en la televisión lo ves como un dibujo sencillito, un escenario sencillito, verlo en su tamaño más grande posible, se vuelve una experiencia y es algo que no te puedes permitir el no disfrutarlo. No importa cuántas veces lo hayas visto en video, no importa que en tu casa tengas un proyector y lo avientes a la pared y sientas que con tus palomitas estás en el cine, es una experiencia diferente. Por algo el cine ha sobrevivido. Inicialmente los teóricos juraban que la televisión iba a matar al cine, uh-huh. Después juraban que el VHS mataría al cine, luego el DVD, la alta definición iba a matar al cine, y el streaming iba a matar al cine. No, el cine va a continuar mientras siga siendo lo que es una experiencia. Porque no es lo mismo estar encerrado con 700 desconocidos y que todos se sorprendan en la misma escena, que todos se emocionen con la misma secuencia, a estar en tu casa con tu familia. Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Y bueno, con eso terminamos nuestra parte de los anuncios parroquiales. Vamos a ponerles un poquillo de música y regresamos ya con nuestro tema hardcore pendiente de ¿qué es Warhammer? ¿Cómo se hace Warhammer? ¿Por qué es relevante Warhammer? ¿Cuál es el lore de Warhammer? Y muchas preguntas más que usted puede tener. Y si no, pues al menos lo entretendremos durante la siguiente hora de programa. Yo soy Jihad, Mogo Khan está conmigo. Así y es. Nuestro parole officer está supervisándonos. Estamos en Mecha Garrison y regresamos después de este puente musical. Te dañará. Sencilla, jóvenes. Yeah. 戦争まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほど未降からジャパン一番ジャンプランサーうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリジナル VIP Many many diamonds dangling Bag full of money we stranglingHate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your kids Thank you Haters take it personal Like a Canada type That's all now Talk on Let's go Not not to my mind Let's go Hot such kitchen My own Let's go Let's go To hear level up On level color Let's go Let's go 21 girl Channel Nico New York Sorry That's a show Pain point I want that if you know Don't let it be Tokyo Boys, at the human, 吹き飛ばす Noise, 邁進してますんで Get to bed, no, 数も増えてます Basic はサプライズで マジ毎日が危ないぜ忍者風、賢者風だけど芸者 Wait, この惑星からのシャー See me in the parking lot 7-Eleven is the spot Bikes with wings and shiny things And lions, tigers, bears, oh my ride We fierce and fast Supersonic like JJ Fatten We rock till the wheels will fly Can't beat that with a baseball bat Like a cool monkey が飛ぶさ待てもいいぜ即歳よインターセプターして国際的犯罪は犯罪ほらハンザーファレルがボムポストを取り出す今夜の4 boys from far east coast とどうせ最後 私のゴースト Furs, that's why ladies choose me All up in the news cause we so cute That's why we so huge I like you girls know how I feel Daily spec I keep saying real Not a China man cause I ain't from China man I am Japan man She wa Tokyo suki You see Nigo coming out of the black pants as a lot You wonder where he get that kind of money Tokyo suki Don't worry about it y ya listos para platicar sobre el tema de Warhammer pendiente desde hace varias semanas. Y justo nos colgamos de que los juegos de mesa fueron el primer paso hacia la evolución Transformer de los videojuegos. Entonces en algún momento el buen Master había preguntado que qué era eso del Warhammer 40,000 y pues ya logramos tener cita aquí con el experto. Así es que, Mogokan, sáquenos de la miseria. ¿Qué es Warhammer 40,000? ¿Qué es Warhammer 40,000? Bueno, pues de entrada es un juego de mesa, pero con una evolución, ya que combina toda esta este hobby de modelismo con los juegos de mesa y con interacciones pues mucho más complejas a lo que normalmente nos lleva un juego de mesa. Es decir, en el origen lo tomas con Warhammer Fantasy, que es un juego de corte fantástico medieval, en donde tienes caballeros, dragones, soldados, guerreros, enanos, orcos, y tú formas diferentes ejércitos para combatir y recrear batallas épicas en campos de batalla clásico. Este tiene como que su secuela, que es la versión futurista, que es Warhammer 40.000. Es ubicado el mismo concepto de batallas épicas en campos muy grandes, pero en el año 40.000. Estamos hablando del milenio 40. No es un futuro cercano, es un futuro muy, muy, muy lejano. Es una combinación gótica, cyberpunk, futurista. Es un universo bastante interesante. Hay mucho trabajo alrededor. Hay novelas, hay ilustraciones muy interesantes. Hay gente que se dedica solamente a ilustrar batallas o escenarios épicos de la historia del Warhammer 40.000. Como esto involucra la parte del modelismo, del pintar miniaturas, también hay dioramas. Hay quien recrea escenas muy famosas de la historia de los combates épicos que ocurren en el ambiente de Warhammer 40.000 y crean estos dioramas en donde ocurren momentos muy específicos. Pregunta. A ver. ¿Warhammer tiene algo que ver a nivel de historia contra Warhammer 40.000 o solo es la misma dinámica, como dices, traspolada 40.000 años hacia adelante? No, bueno, curiosamente sí están hilados, es un vínculo, es decir, es la misma Tierra, es el planeta Tierra. El Warhammer Fantasy es una época de antaño, donde convivían y coexistían enanos, elfos, dragones con humanos. El Warhammer 40.000 es lo mismo, 40.000 años en el futuro. Obviamente con una comprensión mucho más vasta, es decir, ya se tiene en el Warhammer 40.000 entiendes el porqué de los orcos, o por lo menos una mala noticia, y es que orcos no nada más había en la Tierra, vienen de todos lados. Los orcos son una especie de malestar del universo. En este sentido no existen las orcas, porque el orco es un parásito, es un bicho, es algo que se reproduce por esporas, como si fuera un hongo. Y es un ente del caos. De hecho, en el Warhammer 40.000 el tema religioso ya está reventado, en el sentido que cuando empiezas a hacer los primeros viajes espaciales, te das cuenta que el universo es demasiado vasto y que la tecnología que tiene la humanidad no alcanza para cruzar el universo a diestra y siniestra. Entonces hay que desarrollar tecnología más avanzada. Esa tecnología es, como el buen Star Trek nos enseñó, es el warp. Pero el warp en el universo de Warhammer 40.000 es una ruptura al espacio-tiempo. Es decir, tú abres una grieta en el universo y te metes a un flujo que va que te abre velocidades prácticamente irreales. Es decir, te estás colgando a la velocidad del pensamiento. Estás la abriendo, velocidad estúpida de exacto, a la velocidad absurda de Spaceballs. Haces una fractura en el espacio, te metes y entonces ahí entras a un flujo mucho más rápido que te lleva a los confines del universo. Ese es el warp. El tema es esa ruptura que estás haciendo, lo que tú estás abriendo es otra dimensión. Y esa dimensión en donde entras, estás entrando al plano que para Warhammer Fantasy era el plano de los dioses. Y ahí te encuentras en el warp. Lo que haces es despertar o tropezarte con esas entidades que antes solo se manifestaban de manera esporádica y muy tenue. Aquí ya les abriste un agujero por el cual se pueden meter. Entonces resulta que, bueno, entre otras cosas, hay hay por ahí un dios que es un dios muy caótico, que es la fuerza que crea a los orcos. Y los orcos son eso, son una entidad de caos. Como te decía, se reproducen como un hongo, contaminan un planeta, y una vez que ya arrasaron con todos los recursos de ese planeta, se mueven. Como no tienen un dominio de tecnología muy vasto, utilizan una técnica al mero estilo orco. Vuelan por Space Hulks, es decir, están en un planeta, tienen a un chamán, que es un orco que está en vínculo con su dios más cercano, y lo que logra es que se de alguna manera sean catapultados a la piedra más cercana que esté en movimiento, es decir, un cometa, un meteorito, cualquier cosa de estas, pero muy grande, masivas, por eso son Space Hulks. Se trepan los orcos y se van a la deriva en el universo a ver en qué momento chocan o aterrizan en un nuevo planeta que conquistar. Y ese es el método que han ocupado los orcos en toda su existencia. En algún momento una de esas piedras cayó en el mundo que corresponde a Warhammer Fantasy, y por eso existían los orcos en aquel entonces. Cualquiera que esté familiarizado con Warhammer, con los videojuegos de Warcraft, Starcraft, les van a empezar a sonar muchas cosas. Sí. Si viste la película de De Warcraft. Hacen sentido algunas otras. Y de ahí es que hacíamos el vínculo. Yo alguna vez leí el Battle Chest de Starcraft. Cuando salió Starcraft y Brood Wars. Ajá. Vendían el bundle en un Battle Chest que traía dos libros de estrategias. Esos libros te describían la dinámica de combate del StarCraft, y hay muchas cosas que te hacen entender que StarCraft no es más que la evolución del Warhammer 40.000. Lo tradujiste a código y con eso obtuviste un videojuego. Uh-huh. Porque las reglas y las dinámicas son las mismas. Algo que no es visible cuando estás jugando el videojuego, pero que está ahí en el código y que es la manera en la que funciona, son reglas muy básicas del Warhammer 40.000, que es, por ejemplo, la posición y la cobertura. Ajá. Como se trata de un juego, el juego de mesa es basado en miniaturas con este tema del modelismo, tú lo juegas en un escenario, pero el escenario tú lo vas a recrear. Es uh-huh. decir, tú pones tu mesa, pones tus figuras con las que vas a jugar. Tus figuras pueden ser orcos contra marines o soldados de caos o lo que tú quieras. O pueden ser marines contra marines. Pones las miniaturas, pero no las pones sobre la mesa. La mesa primero la tienes que preparar. Incluso hay reglas de cómo preparar la mesa. Uh-huh. Se toman turnos para colocar elementos. Tú puedes adentrarte más al modelismo y hacer tus escenarios y escenografías. Pueden ser ruinas, pueden ser bosques, arbustos, carreteras, edificios completos, con el nivel de detalle que tu capacidad y tu imaginación te lo permitan. Uh-huh. Y todo eso, el que estés en una posición alta, en un terreno rocoso, cubierto de árboles, cubierto de pedazos de una nave destruida, todo eso cuenta para la dinámica del juego. Hay reglas que te especifican si tu cobertura es blanda, si tu cobertura es maciza, si se puede quemar, si va a sobrevivir con el daño. Todo eso lo vas generando, incluso puedes llegar al nivel de tener dos miniaturas, uno de la torre construida y otro de la torre cuando ya fue dañada. Uh-huh. Y entonces en la dinámica de juego, si los disparos ocurren cerca de esa zona, tú tiras para ver si le recibe daño, ¿no? Y si recibe el suficiente, cambias la escenografía de escenografía completa a escenografía con ruinas. Ajá. Y todo eso viene porque el juego de mesa, así lo tiene integrado. En el StarCraft, que es el videojuego, visualmente tú nunca lo notas. Tú agarras, seleccionas con tu mouse a tus marines y los mandas a disparar y que se mueran. Cuando lees el libro de estrategias contenido en el Battle Chest, ahí te especifica que todo eso sí cuenta. Si tus marines están en una posición en terreno alto y le están disparando a un Zerling en un terreno bajo con cobertura de árboles, va a tardar más en eliminar el escuadrón de marines a los Zerlings que si vinieran en un terreno al descubierto. Cuando llegan los Zerlings al punto de estar en contacto con el marine, el marine siempre genera un daño aleatorio porque es el equivalente en el Warhammer 40,000 a que tú disparas y tienes que hacer dos tiros. Uno para ver si diste en el blanco. Ajá. Y dos para ver qué daño hizo tu arma, porque tu arma se puede trabar, se puede descomponer, puede tener ciertas características. En el caso de un combate de un Zerling con un marine, el tema está en que mientras el Zerling se viene acercando, el marine va a hacer daño aleatorio. Ajá. Porque está disparando. Una vez que el Zerling entra en contacto, es combate cuerpo a cuerpo y ese se mide diferente. El marine no tiene la misma capacidad porque no tiene armas de cuerpo a cuerpo, a menos que sea una tropa especial, es decir, por ejemplo, el Farbat. Ajá. Pero el Zerling tiene daño agravado en el combate cuerpo a cuerpo. Entonces cada... Nos van a reventar más rápido. Exacto, tiene daño automático, no tiene que hacer tiro para ver si da porque está pega porque pega. Y siempre te pega la misma cantidad de daño que es su daño máximo. Ajá. Porque está en ventaja. Entonces, eso en el momento de estar jugando StarCraft no lo ves, no lo notas. Pero sí existe en el código, así es como ocurre la dinámica. ¿Por qué? Pues porque así funcionan las reglas en el Warhammer 40,000. Y es mucho más fácil basarte en un sistema bien establecido y muy ensayado que ponerte a inventar el hilo negro. Sí, completamente de acuerdo. Y de hecho supongo que pasa lo mismo con el Splash Damage. Por eso tienes bunkers. O sea, sí, ahora que lo platicas hace todo sentido. Y finalmente, aunque mínimo, existe el tema del azar. El Warhammer 40,000 es un juego de mesa. Todas estas decisiones que en el StarCraft o en el Warcraft son puntos y tú haces daño y vas y disparas, acá son tiros. Uh-huh. Tú tienes que tirar para ver si tu tropa da en el blanco. Y si sí da en el blanco, tú tienes que tirar los dados para ver qué tanto daño hicieron. Quiere decir que invariablemente si tenías la super cobertura y estabas con la ventaja de haber disparado primero y todo, puedes en un momento dado tener una pésima suerte. Y no le pegas a nada. Todos tus marines se vuelven idiotas, stormtroopers, no le dan a nada. Y a lo poco que le dan, no le hace daño. Las armaduras de los orcos pueden estar muy mal hechas, pero justo en donde pusieron la soldadura y el tornillo y eso apretó, ahí disparó el marine y entonces justo en ese lugar rebotó la bala y no le pasó absolutamente nada. Claro, si has jugado Warhammer 40,000, sabes que, bueno, dependes de una pésima suerte de tu contrincante y tú tener toda la suerte de tu lado. Normalmente como orco siempre vas a perder, pero eso no importa porque los orcos no se acaban. Siempre están listos para seguir peleando. Normalmente los marines creen aplastarlos y acabarlos con ellos, pero no, simplemente es un calentamiento más para la próxima batalla. Los orcos no se han cansado jamás de esto. La humanidad en Warhammer 40,000 lo que pretende es como siempre, crecer, expandirse y conquistar y llevar orden. Son muy fanáticos y creen que están llevando un orden a ese caos que es el universo. Lo que todavía no les termina de caer en cuenta a la humanidad y a estos Marines es que nunca le van a ganar al universo. El universo es más grande que ellos. Sin embargo, es una raza dispuesta a todo, a crecer y a luchar para no dejarse aplastar. Los Marines, por si alguien se preguntaba por qué en StarCraft son tan amorfos estos supuestos humanos, es decir, tú ves las armaduras, ves en StarCraft 2 el tamaño de la cabeza de del personaje y los hombros y el tamaño. No es que esté mal diseñado, no es que Warhammer tenga una estética mal hecha. Al contrario, los Marines que pelean en Warhammer 40.000 son seres humanos, pero que ya pasaron por un proceso no solamente de clonación, sino de injertos y de evolución. Pasan por una etapa en la que son sometidos a una tecnología en donde los encierran en un sarcófago, o sea, en una caja. Ajá. Y les inyectan de todo y les hacen crecer un segundo o hasta un tercer corazón. Los implantes en el cuerpo son para que después la armadura es una servoarmadura. En realidad el cuerpo es más pequeño que la armadura, pero el cuerpo ya está injertado para que básicamente el Marine es más robot que humano. Adentro es un humanito lo que está controlando todo eso, pero vaya, son una cuestión evolucionada. Y todo eso se manifiesta en las miniaturas. Al más puro estilo del Master Chief. Exactamente, y de todos, o sea, pero es que en el Master Chief es más evidente que lo ultratunearon. Como dices, en el StarCraft no necesariamente te hacen de ese conocimiento de... Sí, y bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en el Warhammer 40.000 tienes las miniaturas de Scouts. Uh-huh. Y las miniaturas de Marines y las miniaturas de personajes épicos. Si tú comparas, los Scouts son humanos que ya pasaron por un primer proceso evolutivo y de injertos. Sin embargo, en comparación con un Marine ya con armadura, sí te das cuenta que hay un severo cambio de tamaño, de dimensiones y sobre todo de estética. Mientras que algunos otros personajes, ya como los personajes épicos, suelen ser más grandes y tener, ajá, bueno, hasta la cazuela colgada. Sí. Y todo lo que se refiere a la mitología, por decirlo de alguna manera, que está en torno al Warhammer 40.000, siempre es hacia lo épico, hacia lo histórico, muy y muy glorioso. O sea, los Marines siempre tienen alas, siempre tienen halos, son semidioses conquistando el universo. Siempre está el último soldado en una montaña de cadáveres peleando hasta el último momento. Porque finalmente el lema de Warhammer 40.000 es: el universo está en guerra. No hay un rincón en donde no encuentres batallas. Conflicto. Exactamente. Conforme más se han adentrado en el universo, primero eran los orcos, los Eldar, finalmente los elfos. Siempre hemos sabido que los elfos son una raza con una fascinación por las estrellas. Cuando pasamos de Warhammer Fantasy a Warhammer 40.000, entendemos que es porque por fin regresaron a donde pertenecían, que es en las estrellas. Los Eldar aprenden a navegar en línea recta, es decir, salen del plano de la Tierra y llegan al espacio, y en el espacio encuentran nuevamente su lugar. Ellos son un pueblo de las estrellas, pero también es un pueblo en extinción. Gracias, Tolkien. los elfos, los Eldar en Warhammer 40.000, uno equivale a una tropa completa de Marines. Es decir, se deben poder defender y traen una tecnología de avanzada tremenda porque son muy poquitos y uno tiene que hacerse valer por 10. Uh-huh. Independientemente de los aditamentos que pueda traer un Marine, un Eldar siempre viene mucho más equipado y es mucho más hábil. Entonces, ahí empiezas a tener como que variedad. Tienes elfos, tienes humanos, tienes orcos, que es como que lo básico. Después se te van mezclando, bueno, te vas encontrando nuevas razas o razas ya conocidas. Por ahí andan perdidos los squat, que son los enanos. Pero también te vas encontrando con nuevas razas. Están los Gene Stealers, que son lo que en StarCraft entendemos como el Zerg. También están los Tau, que es una especie como de entre Terminator, cosas así, son como robots. Y después te empiezas a encontrar con las versiones degeneradas que los dioses del caos o los dioses malévolos se han dedicado a generar. Están los Marines del caos, están los elfos oscuros, y todas las mezclas y combinaciones que te puedas imaginar. Dentro de esta parte que comentaba de los humanos que van evolucionando, en la misma gama de los Marines, los capítulos de Marines son soldados ya super alterados para la guerra. Antes de eso están los Scouts, que son como que los Marines novatos. Pero también tienes la Guardia Imperial. La Guardia Imperial son los humanos comunes y silvestres que quedan, son los ejércitos que se quedan en la Tierra. Okay. Para proteger el planeta y que eventualmente pues también salen y van a otros planetas a intentar apoyar, a conquistar. Esos son, digamos, como que humanos un poquito más cercanos a lo que nosotros entendemos y se apoyan mucho más en armas, en artillería. O sea, los ejércitos de Guardia Imperial traen unos tanquesotes, unas navesotas, vehículos al por mayor, porque ellos por sí solitos pues son changos con pistolas. Y sí, mientras Mogokan ha estado explicando todo eso, yo me he dedicado a estar dando la vuelta en lo que es la página de la compañía que hace esto, que es Games Workshop. Y ahí, conforme ha estado mencionando Mogokan los diferentes unidades, los hemos estado buscando para ver si es cierto. Y sí. La Guardia Imperial son soldaditos de la Segunda Guerra Mundial. Con sus tanques y sus tropas. Y los comparas con un Marine. Y pues el Marine es el doble de tamaño. Es su papá. Y en términos de puntos y de niveles. Sí, o sea, un pequeño escuadrón de Marines, es decir, 6 soldados, un arma pesada y un comandante, le puede pasar encima a un ejército 50 tropas de guardias imperiales. Se puede enfrentar a unos 2 o 3 Gene Stealers y lo más probable es que un solo Eldar llegue y se los abrocha a todos. O sea, son escalas muy diferentes, pero el sistema es lo suficientemente complejo como para que te permita jugar con un set de reglas y establecer campañas y batallas y aventuras muy, muy entretenidas, muy interesantes. Además de que, bueno, eso si solamente te quedas con la etapa del juego de mesa. Si además le entras al modelismo, el crear tus miniaturas para escenografía, el pintar y customizar las miniaturas, porque finalmente te las venden de una manera, pero todo es susceptible a que tú lo personalices. Todo eso está incluido en las reglas. O sea, es un sistema lo suficientemente vasto y complejo que todo eso está incluido en las reglas. Hay una regla básica de Games Workshop que lo aplican en todos sus juegos. Lo que la miniatura tiene o lo que en puntajes tú requieres que manifieste se debe poder ver. Ajá. Si tu soldado en estadística, tú en la tarjeta pones que trae dos espadas, pero en la miniatura no se ve dónde está la segunda espada, no cuenta. No tiene la segunda espada. No tiene el bonus de ataque con dos espadas. ¿Por qué? Ah, porque en la miniatura no se ve. ¿Quieres que lo tenga? Tienes que corregir tu miniatura, y hacer una donde traiga las dos espadas y entonces sí, va a tener... Pero empuñadas podría traerla dentro del equipo. Exacto, la puede traer colgada, pero tiene que ser visible. Si trae equipo cuerpo a cuerpo, solamente te da el bono si en la miniatura lo trae empuñado. Si no trae equipo cuerpo a cuerpo, puede tener la estadística porque a lo mejor la trae colgada en algún lado, pero no tiene el bono de utilizarla en cuerpo a cuerpo. O sea, son muy específicos. Por eso de repente el hecho también del escenario también cuenta. Si tú tienes una moto donde va el orco y tienes una segunda moto que le pusiste banderas y pajaritos y todo va colgado de él y tienen que pasar por un escenario donde hay piedras, donde hay arbustos, donde hay chatarra. Se va a atorar. Si la miniatura pasa, en reglas pasó. Si no cabe, en reglas hay tienes que hacer los tiros correspondientes al daño que va a sufrir por andar metiéndose en donde no cabe. Y en una de esas revienta y adiós tu unidad. Los orcos son muy dados de no saber manejar, entonces pisan el acelerador y le dan a todo lo que da. Si en línea recta se les atraviesa porque tu contrincante puso una piedra en el camino, literal, tienes que tirar para ver, no si la esquiva, porque no la va a esquivar, pero sí para contar si el cacharro tiene la resistencia suficiente para aguantar el trancazo y poder llegar a disparar a donde tenía que llegar. Los orcos con equipamiento, con vehículos, es más probable que ellos mismos provoquen su propia derrota que el funcionar. Sin embargo, es también de las cosas más divertidas. El sistema de combate orco es caótico por todos lados. Hay reglas para todo esto, por eso insisto, es un sistema muy probado, muy complejo, y que ha desembocado en materiales de todo. Las novelas, hay libros muy interesantes, los mismos libros de reglas, están las reglas generales y después están los capítulos o los códex. Tú puedes elegir, ok, quiero jugar solo con Marines. Bueno, compras el códex, del imperio, el de los Marines, pero en específico quiero pertenecer al capítulo de los Blood Angels. Bueno, pues compras el códex de los Blood Angels y esos traen reglas particulares que solo aplican para ellos. Uh-huh. Y así con cada una de las diferentes secciones en las que se puede dividir el Warhammer 40,000. O sea, es complejo, es amplio. Una vez que conoces el sistema, entiendes perfectamente cómo funciona un StarCraft, un WarCraft. También te lleva un poco al tema de, bueno, después de que juegas StarCraft, es bueno, es muy divertido, pero te das cuenta que en comparación es apenas un pedacito. Uh-huh. de lo que significa el universo de Warhammer 40,000. En sistema de juego todavía falta otro que es, bueno, otros dos por lo menos, que trataré de mencionar rápido. Está Necromunda, que es los Marines evidentemente colonizan, crean ciudades. Eso suena a Riddick. Esas ciudades son colmenas tecnológicas que están ahí encajadas en los planetas. Y esas ciudades pues son torres kilométricas donde hay de todo. Y hay una parte subterránea donde conviven pues básicamente pandillas de renegados. Y pues ahí hay luchas territoriales, luchas por ganar tecnología, por pelearse desperdicios que vienen de la superficie, de los pisos más altos, porque hay planetas en donde la superficie es inhabitable, pero los Marines ya construyeron, o el Imperio ya construyó ciudades que están completamente selladas y son inmensas. Y en las cloacas, pues siempre hay alguien que quiere volverse el rey de la cloaca. Entonces, Necromunda es el escenario en donde peleas esas batallas. Es muy interesante porque tiene con algunos conceptos de juego de rol. Es decir, tu pandilla va ganando reconocimiento, va ganando experiencia conforme vas jugando. Y puedes enfrentarte cada vez a cosas más sofisticadas. Y por ejemplo, ¿podrías tener un enfrentamiento entre las pandillas de Necromunda y los Marines? ¿O simplemente es algo que ya...? No, eso no lo sueñas, porque los Marines son Marines. Los Marines son la avanzada que va conquistando planetas. Las ciudades como Necromunda son ciudades que ya en planetas que ya fueron colonizados, que ya donde los orcos y los Eldar y lo que quieras ya fue arrasado. Y entonces de ahí empieza a vivir la humanidad. En los pisos más altos la policía es Marine, entonces ni siquiera te puedes acercar. Lo más seguro es que cuando empieces tú a subir de niveles con tu pandilla, te empiecen a mandar escuadras de Guardia Imperial, y la Guardia Imperial para ti es demasiado. Toma en cuenta que estás recogiendo, o sea, tus balas son las balas que llegaron por la cloaca, de combates que se tuvieron en pisos superiores. Lo más probable es que dispares y o no sirva o te explote en la cara. Le entras mucho más al cuerpo a cuerpo, porque tus armas son cuchillos o pedazos de bayonetas de otras armas de otros ejércitos que te encontraste en el basurero y le sacaste filo, y con eso te andas defendiendo. O sea, es la parte pues más sí, tú estás eres el chatarrero. Exactamente. No hay, o sea, entonces el pobre ciudadano normal es le pega una mosca y se muere. Sí. Sí, sí, sí, y se mueren de enfermedades y sí. Universo fregado. Sí, sí, sí, el universo Warhammer como tal es violento. O sea, ahí las ratas te muerden dos veces y ya te moriste. es un universo violento. Después está el Epic Warhammer 40,000. Ok. Si no es lo suficientemente épico el Warhammer. Exacto. Después de ver las ilustraciones de montañas de cadáveres de orcos y el Marine enarbolando su motosierra diciendo yo soy el rey, eso no es épico, porque lo puedes hacer pero con naves del tamaño de un SDF-1. Ok. El Epic, hay planetas que pues no es tan fácil conquistar, sobre todo si hay Gene Stealers, si hay Eldar, si hay todo lo que te puedas imaginar. Entonces empiezas a construir artillería pesada a nivel Godzilla, planetario. Pacific Rim, porque estás hablando de conquistar planetas. Exactamente, o sea, el sistema de defensa planetario no van a ser tus tanquecitos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, aquí estamos hablando de naves espaciales que descienden en escuadras. O sea, puros Star Destroyers y despliegues de AT Walkers. Exactamente. Ahora, alguien dijo, pues yo también quiero jugar eso. Y se creó una escala de miniaturas para poder jugar Epic Warhammer 40,000, en donde una miniatura con... Tú tienes el como que la unidad básica de las miniaturas, que es un circulito de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Sí. Ese es el tamaño estándar de unidad. Entonces, normalmente un Marine ocupa una unidad de esos. En el Epic Warhammer 40.000, lo que hicieron fue aumentar la escala. Una de esas unidades equivale a una legión de Marines, es decir, unos 10 a 20 Marines en un cuadrito. Entonces, con eso ya te das cuenta de la dimensión que adquiere los vehículos, que pues normalmente eran la mitad de tu mesa. Ajá. Ahora son una base de unos 5 o 10 centímetros. Entonces te permite que si vas a poner en tu mesa algo que equivale a un mecha, en escala del juego es porque estás hablando de un coloso que mide ya kilómetros de altura. Y eso dispara y dispara fuerte. Sí. Eso trae ojivas nucleares y lo que le sigue. Y con eso andan arrasando planetas. Entonces también esa es una dinámica más del universo Warhammer 40.000. O sea, hay batallas que son inmensas. Y bueno, yéndonos al otro extremo, porque además los buenos orcos no podían dejar de añadir a este tipo de temas, hay otra vertiente en donde los orcos se encuentran, porque finalmente andan como siempre excavando y tratando de aprender y conocer al enemigo, y descubren rituales arcanos de los Marines. Esos rituales arcanos refieren a una deidad conocida como el NFL. Sí, es la NFL. ¿NFL? Sí. Y de ahí surge Blood Bowl. Blood Bowl es la interpretación de los orcos cuando entienden y descubren, hacen la labor de un arqueólogo, pero al estilo orco, y descubren lo que era el fútbol americano, específicamente el Super Bowl. Ellos lo interpretan como un ritual muy importante en donde se pueden lidiar cierto... Es una batalla como una guerra florida, en donde se pueden asentar algunos asuntos, y ellos deciden que pues practicar ese deporte, bueno, no lo entienden como deporte, sino ellos como una entidad guerrera deben participar en rituales de esa índole, y se inician los juegos de Blood Bowl. Es fútbol americano pero con orcos. Obviamente invitan humanitos. Y bueno, es una serie de historias alternas, pero muy muy entretenidas. También hay miniaturas específicas para Blood Bowl. Si la miniatura trae o no trae armas, bueno, eso ya va siendo parte de las reglas. Pero tal cual, es un juego de mesa. Es parte del universo de Warhammer. Y también orcos y humanos peleando en donde los pongas. Son del mismo tamaño que las unidades normales. Así es, son del mismo tamaño. De hecho, yo alguna vez llegué a jugar un Warhammer 40.000 y por ahí andaba colada una miniatura de Blood Bowl. Pues era el entretenimiento, o sea, ese no se defendía muy bien, pero ahí estaba. Y sí, o sea, realmente el instructivo de lo que te habla es cómo los orcos descubrieron e interpretaron como pudieron esto, porque finalmente recuerdan, estamos hablando del año 40.000, o sea, parece entonces sí, la sí, NFL es como estar hablando de los hijos de los abuelitos de los mayas. Sí, no, la civilización perdida que los mayas algún día se pusieron a investigar. Exactamente, es como si ahorita nos encontráramos eso y dijéramos, oh sí, los conocemos, Bueno, pues así interpretaron los orcos. Bueno, y aparte estás metido en tachas, ¿no? Entonces, lo que resulta de eso, esa es tu interpretación como la hicieron los orcos de del Blood Bowl. ¡Wow! Un universo inmenso en lo que es el Warhammer. Pues ahí está, ya lo tiene. Si usted le llamó la atención esto, pues puede dar, empezar a revisar. El tema es que pues sí te gastas, ¿no? Dinero en hacer, en comprar la miniatura, en pintarla, sí. En armar el set, porque como dices, pues no puedo decir, ah, sí, esta unidad es como 5 unidades, ¿no? Y sacar como tus proxies. Claro, esta cuenta como el Ultra Ultimate Fighter, Nonplus Ultra. Existe, como todo en esta vida, existe la versión alterna, existe el proxy, siempre los puedes imprimir y hacerlos de cartón. Hay como, de hecho, el Warhammer, la caja, el setting inicial, es costoso. Te incluye dos unidades de Marines y un ejército pequeño de orcos. Para no elevar el costo, te ponen el Dreadnought, que es el, digamos, como el arma de batalla, el tanque de los orcos, que es un supuesto robot, pero en realidad es un orco encajado en una lata y sobrevivió y entonces va a moverse. Ese viene de cartón. Viene la base y es un cartoncito impreso y tú lo encajas en la base para que quede parado. Y ese es tu Dreadnought, en tanto no tengas para comprarte uno de verdad. Y bueno, en una de esas te puedes aventar un juego de Warhammer costeable haciéndolos de papel. También el chiste es, si le quieres entrar, puedes arrancar con lo que sea. Poco a poco te puedes ir haciendo de los elementos. Sí te gastas, sí es un esfuerzo. También es finalmente es un hobby. Si es algo a lo que le puedes dedicar una buena parte de tu día a día, a lo mejor inicias pintando poco a poco y comprando las figuras más básicas, y cuando te des cuenta, con el paso del tiempo, ya te hiciste de un buen ejército y ya le puedes entrar a combates más épicos. Te vas ganando tu renombre igual que en Necromunda. Oh, pues ahí está. Ya nos han explicado con lujo de detalle todas las opciones. Puedes entrar desde el Warhammer Fantasy para que pelees más en el mundo fantástico. Puedes irte al mundo fantástico pero avanzado 40.000 años, en el 40.000. Puedes entrar al Blood Bowl por si quieres ser un fanático del deporte, o si quieres ser al estilo de los guerreros, pues puedes tomar Necromunda y echar eso. Lo más relevante es que vas a necesitar convencer o venderle la moto a unos de tus cuates, porque pues eso de jugar contra ti mismo en el espejo va a estar canijo. Pero eso no limita que vayas y visites a tu tienda más cercana y pues al menos un par de figurillas, o veas cuánto está. Y como dice Mo, si en la versión inicial hay dos opciones, pues compras la vaquita y lo dejas como un juego comunitario, pues para que lo practiquen, ¿no? Y pues cada quien que vaya tomando y aplicando, quien sea el más habilidoso para pintar, y pues listo, ¿no? Y al final de cuentas, pues la idea es pasar un excelente rato. Y pues una vez más, no es que nosotros nos queramos ir, pero pues es que el tiempo ya se terminó, y no es porque no tengamos nada que platicar, pero pues ya llegamos a nuestro fin de transmisión. Un gusto que nos hayan acompañado. Muchas gracias, Master Mogo, por haber cumplido con creces la explicación del Warhammer, de su impacto sobre uno de los principales videojuegos de los eSports, el StarCraft, que hemos platicado N cantidad de tiempo aquí, que justo yo creo que lo que platicamos con el Santana de los de las misiones cooperativas con los comandantes, pues es justo también la evolución de eso, es que tienes una serie de héroes que se los pones a tu ejército y los echas para adelante, para hacer misiones en específico, ¿no? De forma virtual. Entonces, Pues muchas gracias por habernos sacado de la miseria y la ignorancia del Warhammer 40.000. Agradecemos a nuestro parole officer que anda supervisando también que nos riemos al tepache. Y una vez más agradecemos a Radio Raccoon por la oportunidad de transmitir este programa el día de hoy. Y bueno, les recordamos que estamos aquí de todos los domingos de 12 a 2 por Radio Raccoon, para que la siguiente semana nos sintonice y nos escuche con más temas, con más bilis, con más conocimiento, con más nerdeo sobre N cantidad de cosas. Desde lo muy relevante hasta lo menos relevante, aquí nos encontramos platicando y en algún momento cuando no se nos olvida, pues ponemos algo de música. Yo soy Yihad Mogo, muchísimas gracias. No, pues muchas gracias y qué bueno que por fin pude cumplir con esta propuesta larga y muy pospuesta, pero ya se cumplió. Sí, al fin, listo, ya salimos. Y Parole Officer, muchas gracias por todo. ¡Yay! Para que vean qué tan animada la teníamos con tanta plática sobre los orcs y demás, que la abrumamos por completo. Pero bueno, muchas gracias y nos estamos escuchando la siguiente semana. Yo soy Yihad. Hasta luego. (Risa)